Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Una vez más, convocamos al presidente de AUDAVI, la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, y además el principal referente de Costa Crucero aquí en nuestro país, para hablar de la realidad de las agencias de viaje y del crucerismo, justamente de cara a esta nueva etapa que enfrenta nuestro país después de haber pasado por diferentes vicisitudes en tiempo de pandemia. Carlos Pera, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigo mío, un gusto saludarte. Y lo mismo, saludar a toda esa gente linda de los departamentos de Maldonado y Rocha. Bien. Te quería hacer un comentario. Estoy en uso de licencia en este momento en AUDAVI. Mira. Pedí un mes de licencia porque estaba con muchas otras cosas. En este momento, quien está ejerciendo la presidencia es el señor Fernando Riva. Bien. Pero con gusto podemos conversar tranquilamente porque para los amigos no existen licencias. Bien. Bueno, te agradezco, Carlos. No, y básicamente también habíamos hablado mucho contigo en dos o tres oportunidades de las dificultades que realmente enfrentaron las agencias de viaje del país, que se encontraban atadas, sí, de pie y mano prácticamente. No podían ni vender pasajes ni recibir visitantes. Estaban rodeados. Realmente estaban rodeados. Bueno, en estos nuevos tiempos de yo no digo de pospandemia, pero digo de que las cosas han ido mejorando, ¿cuál es la perspectiva presente y futura de ustedes mirando a corto plazo? Bueno, vos sabés, amigo mío, que yo siempre soy muy optimista, y hay veces que soy optimista hasta a veces por demás, pero poniendo siempre los pies en la tierra, yo creo que desde la última charla a la presente, la situación de las agencias de viajes está cambiando, y está cambiando para mejor. ¿Por qué? Porque el nivel de consultas ha aumentado brutalmente. En realidad, quizá todos los que nos están escuchando tienen ganas de viajar a algún lado, pero tienen ganas de viajar. Hoy tuve una charla con un amigo español que con su acento lo decía de una forma muy graciosa, y decía: ni pensemos las estadísticas de los divorcios que habrá traído esta pandemia. pero volviendo a nuestro tema, te digo, el nivel de consultas es muy alto, los destinos se van abriendo. Por ejemplo, dentro de Europa nos falta una pieza fundamental que se llama Italia, que quite la condición de cuarentena, que la cual está vigente hasta el día de hoy, pero ya los uruguayos están viajando mucho a España y Portugal, están viajando también a Francia, están viajando a Turquía, a Egipto, y hay otro, va a haber Suiza, hay muchos países para que hoy en día sí se puede viajar. Y un tema que realmente a Punta del Este, hablo de Punta del Este porque es el puerto que realmente estaba preocupando, es el tema de los cruceros. Ustedes habrán notado que la cantidad de publicidad por parte, ya sea de Costa Cruceros como de MSC, han aumentado en los últimos tiempos, y el nivel de reservas ha aumentado grandemente. Vos fíjate, amigo mío, que hay cruceros desde $474 por persona en plan familiar. Y si a eso le decimos que se pueden pagar en 10 cuotas sin recargo, te puedo decir que cuesta menos que un viaje a Florianópolis. Entonces, ¿qué es lo que algunos detalles que todavía, aunque no se pueda creer, no están resueltos? Brasil y Argentina ya tienen sus protocolos para los cruceros de forma consensuada. Pues hemos tenido una gran reunión, muy bien organizada, y participaron realmente las personas que tenían que participar, entre uruguayos, entre los armadores, entre los número uno de Costa Cruceros, los número uno de MSC, y Uruguay todavía sigue sin tener los protocolos claros para los cruceros. Parece mentira, pero hay cosas que yo las puedo decir de una forma muy rápida, pero que hacen grandemente a la cosa. A ver, por ejemplo, no, preguntas que se me ocurren. A ver, cuando lleguen los cruceros al Uruguay, ¿los cruceristas van a poder bajar libremente como antiguamente, circular por el país tranquilamente? Es una interrogante. Segundo, ¿o van a tener que viajar con un sistema de burbuja? Son interrogantes que estos dos planteos que yo te acabo de hacer, por un lado puede haber una opinión por parte de los gobiernos, pero por otro lado puede estar la opinión de las compañías, porque, por ejemplo, vamos a suponer, a partir del 1 de noviembre las fronteras de Uruguay están abiertas, ¿cierto? Eso significa que cualquier persona podría venir al Uruguay con carácter de turista, siempre y cuando esté vacunado, siempre y cuando presente un PCR. Eso es correcto. Lo mismo se aplicaría a los cruceristas. ¿Estás ahí o estoy hablando solo? No, sí, te estoy escuchando. Tengo preguntas que hacerte, pero no te quiero interrumpir. Claro. Había tanto silencio que se me cortó. No, te estoy escuchando con mucha atención. Son decisiones que dependen un poco de los gobiernos y otro poco de las compañías. Dicho así, quien me escucha puede no llamarle la atención para nada. Pero son decisiones muy importantes, las cuales tienen incidencias muy importantes. Porque cualquier persona que me esté escuchando diría, a mí qué me importa si bajan en burbuja o bajan sueltos. Pues para las economías locales hay una brutal diferencia. Porque si los pasajeros pueden viajar, bajar de los cruceros, como históricamente, que bajaban, circulaban por la ciudad tranquila y libremente, ¿sí? Era una economía que derramaba, yo que sé, aprecia una Coca-Cola, se compraban, algún recuerdo, alguna visita por Indianápolis, las camionetas podían ofrecerles un paseo, quizás más barato que en el barco, las camionetas ofrecían quizás paseos diferentes a los que ofrecían los barcos y por consiguiente podían trabajar más. Ahora, si es en plan burbuja, para quien no lo sepa, significa hay una gran burbuja sana, en donde tenemos la seguridad de que todas esas personas están sanas, que se llama barco, en donde yo las desembarco a tierra y las subo a un ómnibus, que es una otra mini burbuja, en donde hará un paseo sin poder tener contacto con el exterior, porque si no se rompería la burbuja, y de ahí lo devuelvo a la gran burbuja madre que es el crucero. Por consiguiente, en este segunda modalidad, que reitero, dependerá de las decisiones o de las compañías que quieren preservar su gran burbuja sin riesgo, o de las autoridades locales o estatales. Pero con la gran diferencia que una operación burbuja de los cruceros no derramaría en la economía local y habrían muchos sectores de nuestra economía local que se verían resentidos ante este tipo de modalidad. Bien, Carlos, déjame hacerte dos o tres preguntas. Mencionaste que esto a estas interrogantes tuyas ya Argentina y Brasil ya tienen respuesta. Sí, señor. Ya tienen todo previsto. Sí. ¿Y cómo se van a manejar Argentina y Brasil en ese sentido? Que todavía no lo han difundido. ¿Ah? Todavía no lo han difundido, pero sí han anunciado que había consenso. Pero mira que, Alexis, querido, cuando hablamos discúlpeme. Sí. Cuando hablamos de los protocolos, hablamos de otras cosas. Por ejemplo, se va a pedir un seguro de asistencia médica para entrar a Uruguay. Hola. Sí, sí. Yo no te lo puedo responder. No, claro, sé cómo lo van a manejar con los cruceristas. Pero vos me entendés. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque si Uruguay no pide un seguro de asistencia médica, por ejemplo, podrían venir un montón de brasileros en donde, según la ley brasileña, no se le puede exigir por parte de una compañía, exigir que viaje con un seguro de asistencia médica. Entonces, si Uruguay lo pide, bueno, entonces las compañías también tienen que adaptarse a los requerimientos de Uruguay. Si vos me preguntas mi opinión, yo digo, yo quisiera que todos los que entran a Uruguay entren con un seguro de asistencia médica, que es de asistencia al viajero, que incluya COVID, porque si no, se vería, ni Dios permita, por favor, alguno de estos huéspedes que vamos a recibir puede traer la enfermedad, se vería totalmente resentido nuestro sistema de asistencia pública, porque alguien lo tiene que atender. ¿Quién va a pagar los gastos de asistencia de toda esa gente? No sé si se me entiende. Sí, está, ¿no? Claro. Pero además te planteo otra interrogante. El riesgo también que de esas personas de contagio sobre el barco al resto de los pasajeros. Exactamente. Vos pensás de que los barcos están viniendo con un 60% de ocupación máxima, porque tienen que reservar un 40% de sus cabinas vacías, atención a lo que te digo, sí, y no las podemos ocupar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene que haber un número de cabinas a los efectos de que, ni Dios permita, alguien llega a dar en algún momento positivo, haya un lugar reservado de aislamiento en donde esa persona pueda mantenerse aislada. Por supuesto que con todos los cuidados, con toda la alimentación, con todo, pero en su cabina sin poder salir. Entonces, es una operación que realmente complica. Y la idea era el poder poner alineados a los tres países para decir, bueno, a ver, Uruguay va, por lo que vemos en los últimos decretos, Uruguay pediría que todo quien que ingrese vacunado, ¿cierto? Con sí, cosa que sería sí, algo muy esperable, ¿verdad? Sí, sí, lógico, sí, sí. Pero todavía no sabemos si Brasil va a pedir lo mismo y si Argentina va a pedir lo mismo. Creemos que sí, pero todavía no se han hecho público los protocolos. Segundo, Uruguay hoy por hoy está pidiendo, por ejemplo, un PCR para entrar a Uruguay, ¿cierto? Sí. Entonces vos imagínate, un cliente de crucero tiene que subir al barco con un PCR negativo. A la semana tiene que volver a bajarse del barco con otro PCR. Nosotros decimos, no se podrá suprimir ese segundo PCR o sustituir ese segundo PCR, por ejemplo, por un test de antígeno, que sí se podría realizar en el barco y que se podría realizar de una forma mucho más rápida. Vos imaginate que en Brasil van a embarcar unos, vamos a suponer, 1.500 pasajeros. En Argentina podrán embarcar otros 1.000, lo mismo que de desembarcar. O sea que habría que estar haciendo PCR de cada 3 días le tenés que estar haciendo un PCR, porque cada uno dura 72 horas y el crucero dura 8 noches, significa que en menos de 9 días tenés que hacerle 2 PCR a cada pasajero. Entonces, son temitas que parecen banales, pero que requieren de una cierta celeridad a la hora de tomar decisiones, ¿no? Bien, y a nivel país, ¿cuál es el organismo que tiene que dar las respuestas a ustedes? ¿Específicamente el Ministerio de Salud Pública? Yo creo que es el Ministerio de Salud Pública el que tiene que tomar las medidas de qué es lo que va a pedir Uruguay para el ingreso de los turistas. Yo te voy a poner un ejemplo. Que a Punta del Este, sobre todo, le interesó muchísimo. ¿Tú te acuerdas cuando a principios de agosto el señor presidente decía, bueno, a partir del 1 de septiembre podrán entrar a Uruguay los propietarios? Propietarios, sí. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, bien. Sí. ¿Cuándo salió el decreto? Con todas las especificaciones de las cosas que se necesitaban. El 27 de agosto. Sí, sí. ¿Me seguiste? Sí, o sí, sea, sí. 4 días antes o 5 días antes de que los turistas pudieran llegar. Yo creo de que, a ver, yo entiendo que los tiempos gubernamentales son quizá diferentes a los tiempos empresariales, pero se debe de entender que por ejemplo, una compañía de cruceros tiene que tener las cosas muy claras, porque no es un producto que vos lo podés vender sí. en un fin de semana. Uh-huh. Estamos hablando de que para que esos cruceros puedan venir, que puedan llegar, ya sea a Punta del Este, como puedan llegar a Montevideo, requieren de no menos de 2.500 personas o pasajeros semanales. No sé si vos me seguiste. Sí, sí, sí. ¿Está claro? Sí, y eso claro. No se vende en un fin de semana. Entonces, nosotros le vamos a decir a los clientes, bueno, sí, le vendemos el crucero a $470 en plan familiar. Bien. Pero, y las otras cosas, precisa un PCR para subir. Perfecto. Precisa estar vacunado para subir. Perfecto. Digamos, nosotros los uruguayos lo tenemos asumido. Brasil y Argentina también. Sí. Y acá puse los puntos suspensivos. Carlos, lo que pasa es que hay disposiciones ya fijadas por el gobierno nacional para lo que va a suceder a partir del 1 de noviembre, pero por lo que me has contado, de esas decisiones que ha tomado el gobierno, hay cosas que ustedes necesitarían que fuesen un poco más dinámicas, como por ejemplo el tema del PCR sobre el barco. Exacto. Exacto, es porque nos decían de que el aparato para hacer los PCR no puede estar en movimiento. Uh-huh. Entonces, nuestra sugerencia y pedido era decir, bueno, ya que a este pasajero le hicimos un PCR hace una semana, permitirle volver a su casa quizá con un test de antígeno, porque ese pasajero también está vacunado. ¿Se me entiende? Sí. A ver, yo ahora te hablo como médico. Nuestras autoridades me pueden decir, bueno, pero ese pasajero que está vacunado puede ser un portador del virus e introducirlo nuevamente en nuestro país y contagiar. Eso es correcto. Uh-huh. Pero si le hago yo quizá un test de antígeno, en una de esas puedo determinar si ese pasajero es antígeno positivo o no. Bien, ¿y cuáles son las exigencias de ustedes para venderle el pasaje a cada pasajero del crucero? ¿Qué le piden? ¿Dos dosis de la vacuna? Dos dosis de vacuna. ¿Y un PCR antes de embarcarse? Permitime una sonrisa, porque todavía, vuelvo a decirte, no hay un protocolo claro y lineal de los tres países. Si bien Argentina y Brasil han llegado a acuerdos y están sumamente avanzados, en Uruguay, vuelvo a decirte, yo el otro día le pasaba a nuestro jefe de Costa Cruceros las direcciones de cruce de correo de jerarcas de nuestro Ministerio de Salud, a los efectos de poder poner en contacto al Ministerio de Salud de Uruguay con los especialistas en salud de las compañías de cruceros, en el caso nuestro, para ver si se puede llegar a un consenso. Bien, pero la pregunta mía era a pasajeros extranjeros. Háblame de los pasajeros que, por ejemplo, los brasileños y argentinos que van a subir al crucero, le piden las dos vacunas y le piden PCR antes de embarcarse. PCR. Ajá, sí, bien. Sí. Falta ver lo del seguro de asistencia. Que para el caso de los uruguayos, de los pasajeros uruguayos, no tenemos inconveniente porque ya en el valor del crucero ya llevan incluido su seguro de asistencia que le cubre COVID. Claro. ¿Me seguiste? O sea claro, que sí. Todos los pasajeros que embarcan o desembarcan en Uruguay suben con un seguro de asistencia. Bien. Pero Brasil tiene una ley en donde no se puede obligar a una persona a comprar otro producto diferente al que te está comprando. Por ejemplo, en Brasil no pueden dar como obligatoria la compra de un seguro de asistencia a aquella persona que está comprando el crucero, sino que lo tienen que dar de forma opcional. Mira. Entonces, son diferentes matices. Claro. Es que habría que definir un criterio Mercosur ahí, porque si no es imposible, ¿no? Eso es. Y es de interés común a los cuatro países. Nadie va a sacar ventaja, supongo yo, además, ¿no? Bueno, y acá es donde yo, a ver, voy a darle muy para adelante a nuestro Ministerio de Turismo, concretamente con el señor subsecretario, que él fue el señor Remo Monselvio fue el que propició una excelentísima reunión, pero te puedo asegurar que estaban los número uno de las dos grandes compañías que llegan a Uruguay, más autoridades portuarias de Uruguay, más, escúchame bien, el máximo de algo que se llama CLIA, que viene siendo como la asociación de las compañías de cruceros, que tiene una subsede en Brasil. El presidente de la CLIA también estaba presente en esa reunión, pero vuelvo a decirte, a mí me estuvieron taladrando durante todo el mes de agosto, y tenemos decreto, y yo no sabía qué poder decir, porque no lo teníamos. Bien, Carlos, tengo que ir rondando la conversación, pero quiero hacerte una pregunta que no hemos hablado todavía. A nivel de las agencias de viaje, el turismo receptivo, sí. ¿Cómo se viene moviendo? ¿Qué demanda está habiendo de afuera para venir a Uruguay? Te cuento, yo estuve conversando con dos o tres colegas, agentes de viajes que hacen turismo receptivo y están teniendo muchísimas consultas, fundamentalmente de Argentina y de Brasil. Uh-huh. En este momento están en la etapa consultas, sobre todo de disponibilidad de hotelera, de tarifas hoteleras, los brasileros muy interesados en el Reveillón. También la consulta que tratamos siempre de evitar, que es cómo están los precios en Uruguay. Bueno, y ahí tenemos que hablar del dólar, ¿no? Que la semana pasada bajó al extremo que el Banco Central tuvo que salir después de un tiempo a tratar de parar la baja, ¿no? Por suerte, por ejemplo, este Punta del Este tiene la gran ventaja que Punta del Este tiene un abanico de posibilidades y de servicios que van desde lo más barato a lo más caro. Claro. Como que está apto, hay una gran variedad, un gran abanico, que no se da en otros centros turísticos. Pero quizás lo más barato para nosotros, por decirte, no sé, un menú por 350 pesos, puede terminar resultando caro, por ejemplo, para un argentino. Pero tampoco podemos taparnos los ojos, esto lo hemos vivido siempre, y bueno, yo siempre digo que Punta del Este tiene su público que va a seguir viniendo pese a la variación del dólar, pese a lo caro o no caro que esté Uruguay. Esa gente va a seguir viniendo igual. Esa clase media a la cual todos queremos acceder, es la que va a tomar decisiones en cuanto a los destinos que estén más baratos. Y van a poder elegir un amplio abanico a lo largo de toda la costa uruguaya. Sin duda. Sí, es decir, opciones de que se adapten a sus posibilidades económicas no le van a faltar. No le van a faltar. Claro. Y sobre todo, ya sea los del sur de Brasil y los de... Y la gente de Argentina ya ha descubierto que Uruguay tiene muchos productos turísticos y mucho producto de sol y playa que puede ser más accesible, que puede llegar a acceder sin inconveniente. Carlos Pera, gracias por esta interesante charla, muy amable. Amigo, y cuídense mucho y estamos siempre a las órdenes. Y que puedas gran seguir... saludo. Que pueda seguir desenredando la madeja lo más pronto posible. Esperemos que sí. Gran saludo a todos los que nos escuchan. Abrazo para ti. Chao. Chao, chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.